soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado, ahora dime qué eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos, todos bailamos a tu ritmo y compás. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Muchas gracias. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal, Parche amigos? Los saludos a mi amiga Eri Martín. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de La Parche Radio. En esta ocasión estamos celebrando nuestro 5º aniversario. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a través de estos 5 y maravillosos años, por estar una vez más aquí con nosotros, sintonizándonos. ¿Y qué les parece si comenzamos con esta emisión? Así que los dejo con este tema que espero que les guste. Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Hola, bienvenidos una vez más a otra emisión de La Parchi Radio. Y bueno, esta es una emisión especial porque estamos festejando nuestro aniversario. Así que vamos a festejar juntos el cumpleaños de nuestra radio, compartiendo un momento lindo, escuchando las canciones de Parchi. Vamos a empezar escuchando el cumpleaños feliz. ¿Qué les parece? Thank you. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la Parchirradio. Soy su amiga Rita y quiero agradecerles que nos estén acompañando en nuestro quinto aniversario de la radio. Y así que comenzamos a escuchar la mejor música infantil de Parchís. El día está radiante de felicidad. Haremos una fiesta super colosal. Pondremos una mesa tan fenomenal. ¿Cómo la están pasando? Bueno, esperemos que muy bien porque tenemos muchas sorpresas. Y bueno, dentro de un ratito vamos a escuchar una voz que les va a resultar muy, muy familiar, ¿eh? Así que estén bien, bien atentos porque tenemos una sorpresa grata. Así que a escuchar la radio y a seguir compartiendo las canciones de nuestras queridas fichas. Y bueno, vamos a escuchar una canción roja para ponernos en tono, a ver qué les parece con Don Diablo. Siempre sale. momentos están de vuelta. Y bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Y en esta ocasión quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros, a Vivi, Rita, José, por aguantarme estos 5 años, que a veces los carrereo bastante con sus participaciones en las emisiones. De verdad que me la he pasado muy bien. Fue un gusto coincidir con ellos, porque son personas maravillosas, unos grandes amigos, y que bueno, que nos ha unido este gusto y aún más este proyecto. Y espero que podamos continuar con esto por mucho tiempo más, porque de verdad que lo disfrutamos muchísimo, aunque ya no sea tan frecuente como lo era en un principio. Igual disfrutamos mucho el estar aquí. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer a un parche amigo que recién se unió a este equipo. Por ahí nos envió algunos audios que hemos estado escuchando. Y bueno, esperemos que pronto pueda también estar con nosotros aquí en la locución. Él es Damián de Piazzi, de Rosario. Pues muchísimas gracias también por tus audios, de verdad que sí nos han servido mucho. Y también a otra personita que quisiera agradecer, que siempre nos ha sacado por ahí de problemas y que siempre está, pues es al buen amigo Edu de Argentina también. Muchísimas gracias también, Edu, porque de verdad que a veces te damos mucha lata, pero siempre estás ahí. Él no está al aire, pero sí está como que detrás, ¿no?, de todo en el aspecto técnico. Nos apoya bastante. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, a todos los que en algún momento han participado para la radio, porque hemos tenido entrevistas con algunos fans, hemos recibido algunos de sus audios cuando se les ha solicitado, envían sus mensajes y se retransmiten aquí. Por ahí también tenemos una parche amiga que pronto va a estar aquí con nosotros también, que es nuestra amiga de Zaragoza, Eva, que bueno, ya aceptó el reto de estar aquí en el radio, y pronto podrán también escucharla. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos dejamos de tanta plática y seguimos disfrutando de buena música? Así que vamos a seguir escuchando a Parchís. We'll be right back.

se están uniendo aquí al chat. A María de Uruguay, a Sandy de la Cruz, que no sé bien de dónde es. Bienvenidas. Por aquí nos pedía Sandy de la Cruz estas canciones, que son la de Tal para Cual y Ahora Sí, que son las que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, nos están preguntando que tanto falta para la entrevista. Bueno, pues ya falta muy poquito, para que puedan escuchar la entrevista. Por ahí estamos teniendo algunas fallas con la conexión. De verdad que mil disculpas, pero bueno, ya son... es algo que no está en nuestras manos solucionar por el momento, ¿verdad? Es una situación ajena a nosotros. Mil disculpas. Esperemos que se componga esto y que ya deje de caerse el servidor y puedan ustedes escuchar la entrevista completa. Y si no, de cualquier manera, bueno, vamos a poner la emisión aquí grabada. Vamos a poner el link cuando ya la tengamos lista para que ustedes la puedan escuchar más tarde. Inclusive para que la puedan descargar. Y bueno, ¿qué les parece si ahora sí escuchamos Tal para Cual? Los de buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Estamos de regreso y seguimos invitándolos a que se unan a nuestro chat. Estamos muchos parchamigos ahí cotorreando un poquito. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar los muchachos? Como pájaros, perfiles en penumbra. En sus pulsos yo sé que late la humanidad profunda. Tomados de la mano, descansan silenciosos a la orilla del río. Un tronco de árbol, tierra al claro de luna, triángulo que arde. Completo susurra, todavía no levanta la niebla. Los corazones jóvenes rebosan de alegría junto al agua que corre, junto al agua corriente. ¿Será por siempre así? Me pregunto, no cambiará cuando de aquí se aleje. que revela al tocar cada planta un fondo indescifrable. Aquello que en vosotros habita ahora, sabréis conservarlo. Sabréis separar siempre el bien del mal. El bien del mal. El amor los madura de pronto y adultos de repente. Bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parchi Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. Y bueno, haciendo otro pequeño espacio, ahora sí, la tan esperada entrevista, él está por venir, entonces quiero que pongan mucha atención. Espero que les guste esto que preparamos para todos ustedes. Nuevamente, bueno, agradecerle a Tino la atención de tomar la llamada, pese a que estaba de vacaciones, bueno, está de vacaciones, y bueno, nos tomó la llamada. Quizás van a escuchar ahí alguna especie de interferencia, porque realmente, bueno, la señal que él tenía no era muy buena. Pero bueno, igual y salió la entrevista y se agradece. Muchísimas gracias, Tino, por esta atención nuevamente. Y bueno, espero que les guste. Así que, ¿qué les parece que si vamos a escuchar qué nos contó Tino esta mañana? Bueno, pues, Tino, ¿cómo estás? Bienvenido a la Parchi Radio. Pues muy bien, muy contento de poder hablar con vosotros y con toda la audiencia. No, pues muchas gracias por tomar la llamada. Por ahí nos comentabas en el mensaje que te habíamos puesto que se te hacía un poquito raro que estuviéramos interesados en ti después de tanto tiempo. O sea, cuéntanos por qué es raro. Bueno, antes, para los oyentes que no estamos en un submarino, aunque lo pueda parecer, por este constante. Clara, la cuestión del título, sí, cuando contacté conmigo a la Diana, explicarme y decirle que ustedes andan en la radio. Lo que pasa es que, bueno, pues, ya han pasado muchos 30 años de mucho tiempo de estar vinculados a este medio artístico, con lo cual uno, con el paso del tiempo, se les pregunta de cuánto es que pueda crear una noticia que venga de alguien que pues esta no está en primera plana del mundo artístico y hace ningún trabajo frente a la gente. Bueno, pues esa era la reflexión que yo decíamos ahorita con Adriana, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué está haciendo Tino ahora? Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que está haciendo Tino. Sí, ahora mismo, a ver, a nivel profesional, sigo colaborando con amigos que he ido acumulando a lo largo del camino, de todo el tiempo, vinculados con el tema de la música, no evidentemente desde el primer plano, pero colaborando. ¿Sabes? Bueno, yo, el productor de mi proyecto en solitario ha estado dedicado a la elaboración de las producciones de un programa muy, muy, muy famoso aquí en España, Operación Triunfo, y evidentemente pues cada semana había que hacer una batería de temas musicales y he estado colaborando con él a muchos niveles, y ahí sigo, no en ese programa porque ya no soy aquí, pero en otras vertientes porque sigue colaborando con la productora. Y entonces pues tengo una vinculación, que te digo, no de primera línea, de estar delante de las cámaras, pero haciendo labores que durante todo este tiempo pues uno más o menos ha ido aprendiendo y haciendo bien, vamos. Claro. Oye, bueno, ya nos comentabas de que estás colaborando con este programa. ¿No ha habido propuestas para que vuelvas a cantar? ¿No te interesaría? No, es un poco lo que te decía antes, Eli. Mi sorpresa por el interés que pueda tener gente por un poco nuestras vidas, 30 años después de no estar pisando los escenarios, pues de alguna manera se traduce a esto, ¿no? O sea, las propuestas, una propuesta en ese sentido, sería, no digo yo que para tomarse la risa, pero casi casi, hija mía, ¿no? O sea, que son 45 años los que cargo en los hombros, y como te digo, después de estar muchísimo tiempo no estando vinculado con el medio, pues hace unos años sí es verdad que es una posibilidad que me hubiera encantado que se hubiese dado, pero que hoy, objetivamente, no entiendo que ya no toca. No, pues, bueno, no se me hacen tantos. Cuando tienes muy buena voz, porque sí, lo que te he escuchado, me gusta todavía que sigues conservando esa voz y qué padre. Porque aparte, no es un instrumento que estés trabajando últimamente, ¿no? O sea, me parece padre. Pero lo que pasa es que tú... Yo te agradezco tus palabras y tu opinión, pero no es objetivo. Sobre un muestreo de el mundo, evidentemente, pues bueno, pues a mi madre también le gusta mucho cómo canto, y hasta a mi mujer. Yo, ole, alegría, también a ti. No, es que de verdad tienes que creértelo. No es un cumpleaños ni nada. Es en serio, o sea, de verdad. No. Si fuera lo contrario, te lo diría. Créeme. Pero te repito, Eli, te lo agradezco. Que sí, pero que no es solamente una cuestión de voz, de tener una escritura más o menos agradable y un gusto para colocar las notas en una canción. No es solamente eso, es todo lo que conlleva detrás. Claro. Es la dedicación. Y, o sea, ya se me ha pasado. O sea, esa curiosidad y las ganas de vivir en un avión y de hotel en hotel y de gira, de entrevistas, de mandangas, pues. Claro. Ya está lejos. Sí, es un poquito también lo que nos comentaba Yolanda la semana, bueno, la entrevista anterior que tuvimos con ella, que ella pues también dice que no le interesa mucho lo de la fama, ¿no? Que ella ya su trabajo lo hace por gusto, pero que no está, que ya lo que he vivido, ya está, y es muy respetable, ¿no? Digo, es su punto de vista que ella me dio, pues es muy respetable la vida de los cantantes y es un poquito agitada, y pues es más, ya están ustedes muy acostumbrados a estar en familia y es otra cosa. Claro, mira, yo te cuento. Nosotros tuvimos la inmensa suerte, en un momento muy temprano de nuestra vida, cuando éramos unos críos, pues tener contacto con el mundo artístico y encima pues, experimentar y vivir éxito en el mundo de la música, pudimos hacer cine, y nos dimos años de masas que, sobre todo en México, pues han sido notorias y todo el mundo las recuerda, y si no, pues se va a la biblioteca y las controla, porque las entradas que hemos vendido, las giras enormes y tal. ¿Qué pasa? Que cuando uno se hace mayor, pues cuando uno se hace mayor... Bueno. Dime. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ya. Es que de repente no me escuchaba. Dime. ¿Se me escucha bien? Sí, ya se escucha. Eso que... de la fama, o sea, yo entiendo que hay gente que no sé, realmente pues he dicho y están los diferentísimos títulos, los incluso de banda que esas personas han tenido vinculaciones artísticas en una de las escenarias, no teatro, no televisión y demás, bueno, pero hasta ella misma te decía trabajo maravilloso que está interesado en desarrollar, pero que no persigue foto ni, pues eso, el glamour y estar ahí, porque pues esos son los niños, los jovencitos, los que tendrán esas ansias y esas ganas y ese hambre de salir y de figurar. O sea, nosotros, bueno, pues oye, ya está, tú. Sí, claro. Oye, por ahí, cuéntanos, mucha gente nos pregunta, nos escribe, nos pregunta si estás en alguna red social. Nosotros les hemos dicho y les hemos aclarado que no es así, pero sería muy bueno que tú lo aclararas y les dijeras que no se dejen engañar por la gente, porque luego de repente aparecen falsos signos y de verdad que sí, estoy más claro aquí para la audiencia, todo lo que me quería escuchar yo tiene que oír. Todo con las nuevas tecnologías que también acortan la distancia de la gente, me parece maravilloso. Pero un contacto del Center, que hace 5 años, es competente con tu país, familia, con Alejandro. Amigos, fue. Yo, particularmente, quiero hablar del ordenador de palo. Entonces, no, mira, o sea, para mí, las tecnologías son una para respeto, no para que te pases la vida. Al monitor, y me deja con. Bueno, de vez en cuando tengo un tiempo, pero he decidido no abrir un Facebook, no abrir una cuenta de Twitter, no tengo ningún tipo de cuenta. Eso es, no sé cómo funciona la realidad, bueno, pues tengo una ya conmigo, pues, por mí. Yo mismo tiene el teléfono y hablamos un rato cuando haga falta, ¿sabes? Okay. No, es bueno que lo aclares porque sí, digo, luego hay gente que nos escribe y que nos dice, es que es esto. Sí, sí, han dicho, han llegado noticias de que ha habido gente que ha tratado de suplantar mi identidad y todo eso, pero pues ya te digo que no es así. Sí, o inclusive a veces gente que dice que es tu amiga y que ellas se ponen en contacto contigo y dicen información, entonces pues también eso no es justo, yo creo. Y no sé si será verdad o no, pero yo, no se vale engañar a la gente. Yo tampoco sé si es la verdad o no, porque no sé quién lo hace ni qué es lo que dice. Mis cosas se me escapan. Yo lo que sí te puedo decir, Eli, para ti y para todos los que nos escuchan, es que yo directamente no estoy en Facebook, ni en Twitter, ni en Twenty, ni en ninguna mandanga de estas, pues porque no, porque yo con mis amigos tengo una relación más estrecha de contacto, si no es personal y físico, pues ya te digo, a través del teléfono, a través del correo electrónico y se acabó. Entonces, la gente que diga que tiene contacto conmigo y que ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, y es que yo no lo puedo controlar, esas cosas no se pueden controlar, hija mía. Claro, claro, no, pues qué bueno que lo digas claro y esperemos que ya se disipen todas esas dudas y... Uh-huh. Pues bueno, quiero, antes de que se me olvide, porque si no me van a matar, quiero mandarte los saludos de Vivi, de Rita, de Rihanna. Me encargaron muchísimo que te mandara saludos. Y bueno, supongo que toda la audiencia que estará hoy, porque hoy va a salir esta emisión al aire. Así que no sé si quieras decirles algo a los que nos estén escuchando. Pues claro, yo quiero mandar un saludo y un beso muy grande a todos los que nos escuchan a través de la Parchi Radio, insisto, porque me parece grande que he estado tanto tiempo, pues todavía hay gente que se interese y que quiera saber un poquito de nosotros. Mi agradecimiento y mi abrazo caluroso, y a las personas que he mencionado, con las que además tengo una relación, como son Adriana y Viviana, pues un beso enorme y que a ver si cuando es posible y nos podemos tomar este café y estar alrededor de la mesa, que es como a mí me gusta hablar con la gente, vamos. Claro. No, pues ojalá se les dé, ojalá se nos dé a todos, porque yo también tengo muchas ganas de regresar. Me quedé con muchos, fue muy corto el tiempo y me hubiese gustado conocer más y aparte, bueno, pues ya tengo más amistades por allá, entonces sí me gustaría regresar algún día. Y pues es a mí, que si os dejáis estar por aquí, pues oye, el taxi no nos falta, el carro tampoco. Claro. Oye, pues muchas gracias por la llamada, a pesar de las interrupciones que tenemos. ¿Tenés que quieras, Eli, de acuerdo? ¿Cómo? ¿Me escuchas, Eli? Sí, sí, a ver, dime. No, que te decía, cada vez que quieras, estamos en contacto, sí, sin problema. Ok, bueno, pues muchas gracias, Tino, y pues nuevamente gracias y esperamos que por ahí pronto poder vernos. Un abrazo, Eli. Un abrazo también para ti. Besos. Gracias. Bye. Chao. Bye. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Bueno, ¿y qué les pareció la entrevista? Estamos muy contentos de haber podido tener a Tino acá con nosotros en esta hermosa entrevista que le ha dado a nuestra querida Eli. Gracias por participar de nuestra radio, Tino. Gracias por brindarnos este momentito de poder estar de alguna manera cerca tuyo y de volver a escuchar tu voz. Te mandamos un beso muy, muy, muy grande desde Argentina, México y de todos los países que recordamos a Parchís, un beso muy grande. Y bueno, para festejar este cumpleaños y festejar esta gran sorpresa que tuvimos con Tino, vamos a escuchar otra canción de Parchís. ¿Qué les parece si escuchamos la canción de La Batalla de los Planetas? Escucho la radio de los parchís. ¿Tú escuchas la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís?

Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, rascate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. Y bueno, llegó el final. Hemos compartido un cumpleaños más de nuestra querida radio. Lo hemos compartido con ustedes y esperamos compartir nuevas emisiones. Así que desde Argentina les mando un beso muy grande y será hasta la próxima. Bueno, y se acerca el final, ¿eh? Vamos a ir despidiéndonos y bueno, será hasta pronto con más sorpresas. Ya hemos tenido varias, ¿eh? Estuvimos con Yolanda en la emisión anterior, ahora con Tino, y bueno, vamos a ver si se nos siguen acercando las fichas y poderles dar este regalito para compartir y para poder recordar viejos tiempos. Y bueno, para despedirnos vamos con otra canción, vamos a poner una canción bien roja también. ¿Qué les parece si escuchamos la de La Mochila Azul? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué? juntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, los ojos del cuaderno dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Y bueno, pues ya llegó la hora de despedirse. No me resta más que agradecerles a todos los que nos acompañaron esta noche, a las chicas que están todavía aquí en el chat, a Sandy de la Cruz, que ya averigüé de dónde es, desde Perú, a Mariela y a Silvia, que son de Argentina, a Eva de Zaragoza, España, bueno, a Vivi y a Rita, que también nos estuvieron acompañando y estuvieron aquí también en cabina un rato. Bueno, pues nuevamente agradecerles a mis compañeros, a José, Vivi, Rita, que por aguantarme estos años aquí en la radio, y bueno, por supuesto a Tino por concedernos esa entrevista, por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Espero que nos reunamos por aquí muy pronto, porque de verdad que es algo que disfruto mucho. Creo que todos lo disfrutábamos. Ahorita en el chat comentaban que estaban escuchando la canción de Máchate ya y querían bailar y todo, y bueno, la verdad que es que pasamos un rato muy agradable. Hace algunos días reflexionaba de que terminaba la emisión y yo decía, es que no puede ser que se me fue el tiempo tan rápido, y la pasé tan bien. Y esta noche vuelvo a decir lo mismo, me la pasé muy bien. Muchísimas gracias a los que están aquí ahorita escuchándonos en vivo, y también, bueno, a los que nos van a escuchar más tarde en las emisiones, en la emisión grabada, que esperemos poder tener lista muy pronto. Y bueno, ¿qué les parece si para despedirnos los dejo con este tema rojo también? Y espero que lo disfruten, así que yo los dejo con Gloria y nos vemos por aquí muy pronto. Hasta la vista.